Buenas noches a todos y todas, bienvenidos. Estáis escuchando al Pistolero Zurdo, estáis escuchando Radio Cuca 107.3 de la FM. Como casi todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hoy a las 10 y media, comienza aquí este programa ecléptico, este programa, no sé si decir incatalogable, pero tampoco eso, pero así un poco extraño, que unas veces está, otras veces no está, unas veces suena Elvis, otras veces hablamos de política, y otras veces, así muy de vez en cuando también, nos acompaña por aquí nuestro amigo y profesor Chus, que nos conecta con la música asturiana, nos conecta con grupos de estos que pululan por esta tierra y que tan buena música hacen. Hace un mes y algo hicimos un programa especial hablando de Pablo, es decir, Pablo Aldés, sí, que no me equivoque yo con el nombre. Y hoy traemos también a otro grupo de aquí de Asturias, que nos va a presentar su último disco. Ellos son Bacotecho y vamos a tener oportunidad durante la próxima hora y pico de hablar con ellos y escuchar su disco. Pero antes de nada, antes de empezar con ellos, hay que rendir un homenaje de estos que no molan hacer, porque, joder, los homenajes te los hacen o cuando ya estás a punto de irte o cuando ya te has ido, ¿no? Y en este caso, pues, es un homenaje a alguien que se acaba de ir con 45 años, además, que siempre es una gran putada no irse, pero sobre todo cuando eres tan joven y cuando además eres una persona tan de puta madre como era Jandro de Ilegales, que, pues eso, se nos fue hace una semana ahora, así de improviso, sin avisar, ¿no? Y nos dejó, pues, a todos los que nos gusta la música y el rock and roll y a todos aquellos que lo conocimos, pues con un pequeño vacío ahí, ¿no? Jandro, que estuvo aquí, pues, unos días antes de irse, estuvo aquí ayudándonos con esta mesa de mezclas que tenemos aquí en la Cuca, que es endiablada y que no acaba de funcionar nunca bien. Bueno, pues aquí estuvo echando una mano aquí al segundo del Fat Club a que esto sonara un poco mejor, y en el Pinón Folicia, pues, era nuestro técnico de sonido, y bueno, pues lo que todo el mundo dice, ¿no? Un tío majo, un tío de puta madre, y eso, que se fue un poco antes de tiempo. Yo creemos todos que se fue bastante, bastante antes de tiempo, y entonces, pues, hoy toca arrancar el programa, pues eso, haciéndole un pequeño homenaje y escuchando una canción en la cual él participa de esa forma tan... Más era músico cojonudo también, que no era solo que era una gran persona. Pues, compañero, ¿y dónde estés? Estaba para ti. Te reconocí en el club de gol. Pero la pena se arruinó mi familia. Me expulsaron del club. cuando no era en Bacotecho, mi idea de subir a Bacotecho con Carlos Redondo, el Pijón, en el año. Hombre, digo porque... Vaya. Claro. Bueno, prehistórico, pero es una... Bueno, decíamos que tenemos hoy para hablar de música aquí de la tierra, y entonces vamos a presentar a la gente que está por aquí hoy con el pistolero zurdo. Chus, buenas noches y bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar otra vez aquí. A ver, habla un poquitín más porque... Hola, buenas noches, ahora se escucha. Te se escucha alto y claro. Que digo que estoy encantado de estar aquí otra vez, además también acompañados y... Uh-huh. Con tan sí. Buen disco como tenemos entre las manos. Tenemos un disco calentín, muy interesante y muy guapo, que nos trae Bacotecho, que están aquí con nosotros. Y ¿quién está aquí con nosotros? A ver, Chus, presenta, haz las presentaciones. Pues tenemos a Marcos Nogueiro, que es guitarrista y cantante. Tío muy competente, con unos ojos muy sugerentes para las chicas, me imagino. Ay, porque no podemos... a mí que soy un gallo carolo me llama la atención, y los hombres desde luego poco. Chus, piensa que estamos en la radio y podemos decir que somos altos, guapos y rubios, si quieres. Hay que no faltar a la verdad. Pero bueno, el tema es un músico que a mí me llamó la atención la primera vez que los vi en Tapia hace unos años. No sabía nada de ellos, bueno, conocía a Ricardo, conocía a Dani, me sonaban de Babylon Chat, y en el caso de Ricardo, de Marcos no lo conocía, y me llamó la atención sus ojos, lo guapa que era la guitarra que tenía, por un lado, que era una Epiphone Les Paul guapísima, que la tiene todavía, dice que muy tuneada, pero bueno, me pido derecho de tanteo públicamente. Y me gustó mucho por el tipo de música que hacían, y por lo bien que me sonaba la música con la voz, que para mí es algo muy, muy, muy importante. Me llamó la atención mucho. Yo creo que con esta y presentación... Por otro lado, tenemos espera, a Ricardo, pero que con esta presentación no se va a atrever a decir nada a este hombre. Sí, hombre, sí. Aunque sea buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Muchas gracias por lo que dijiste de dos hoyos. Luego falamos. Y por otro lado tenemos a Ricardo Saavedra, que necesita poca presentación, porque es un tío con una trayectoria increíble con Babylon Chat, tocando el bajo, un bajista muy competente y bastante bueno. Y un gran compositor, ¿no? Y un compositor excepcional. Por lo menos, en este disco, al menos brutal. un escritor. Bestial. Uh-huh. Bestial vaya por delante. Pero bueno, bueno, un tío muy, además muy competente en la distancia corta, está bien. Ahora tienes que decir algo. Buenas noches, da gusto ir a estos sitios para que te digan estas cosas tan guapas. Hay que ir más veces, ¿eh, Marcos? Sí, sí, sí. Bueno, como podéis ver, estos compañeros vienen falándonos en la fala, precisamente. Y como el pistolero zurdo ya de la zona de la cuenca, la fala no la entiende muy bien, entonces hay cosas que sí escapen. Entonces tengo aquí a uno que también es la fala y de la zona, y el anécdota miserable que nos acompaña también por aquí. ¿Qué tal, anécdota? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no entes, non teñas problema, que eu traduzo, se teis falta, non pasa nada. Estamos como na casa. E se non alemán. Non esperáis vosotros esto, é unha radio libre. Vamos a Oviedo, vamos falarnos, como na casa. Vamos falarnos aquí en Foriatio, e no. Vamos a intentar facelo con la fala, porque unha das características deste grupo é que as canciones que hacen, pues están todas escritas e interpretadas después en eso, usando la fala, ¿no? La fala de la zona de corregime, porque yo soy bastante profano en este aspecto, de la zona del Franco y de esa zona de alrededor, ¿no? Situadme sí. Un poco el contexto. Yo creo que hay una cosa importante para poner en contexto este disco y este grupo también. Sí, a fala hay un hueco que se fala, grosso modo, entre los ríos Navia y Eo, en la zona más occidental de Asturias. Y va a lingua de transición entre el asturiano occidental y el gallego oriental, vamos a decirlo así. Es la lingua en la que se expresaban las nuestras familias y se expresan inda, porque son todas nacidas allí, en Tapia, en Barres, en Bual, en la zona del Navia Eo. Muy bien, joder, pues eso, que este disco va. Así, vamos a introduciros en el grupo poco a poco y vamos a empezar. Presentadme la canción que vamos a poner ahora, que me decís que vamos a poner. Estamos poniendo la 2 de este, del de primero. De Maid, sí. Bueno, pues ahora vais a sonar Campos de Maid, que es la segunda canción del nuestro segundo disco. Y como curiosidad, grabamos un videoclip con este tema, con unos nenos muy, muy simpáticos que, bueno, fixeron de nosotros en el vídeo y pasamos un rato macanudo con ellos. Venga, pues vamos a sentir a ver. Llegar luego el día después, ¿para qué gastar las mañas de dar una cama si hay algo mejor? El que se pedo para ver a noite convertiéndose en manto de un rey, soñar tus sueños abiertos y correr. Existe algún jeito de mortalidad, ¿para qué ponerse a chorar, ter medo un final triste, a terminar, bañarse en coiro de madrugada, rirnos las supersticiones, querer de jeito de lerda mollada y vivir cantando contra el dolor. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na radio forma. Bueno, pues eso, que escuchamos un tema muy muy alegre, muy, decían ellos aquí que era un tema como muy vital y muy eso, de ganas de vivir y no pensar en malos rollos y tal, pues no está mal para cambiar un poco así el arranque del programa. Campos de Maíz, de Maíz, del Homes de Maíz, hostia, Campos de Maíz, perdón. ¿Ves? Decíamoslo yo. Homes Invisibles, Bacotexo. Y Bacotexo, ¿cuánto fai que estáis por estos mundos de Dios tocando como este grupo? Porque bueno, antes sé que teníais por ahí otros grupos y demás, pero ¿cuánto lleva Bacotexo como tal, como proyecto, como grupo? Bueno, la historia de Bacotexo empieza en el verano del 2007, cuando Ricardo, que está aquí presente, tenga idea de hacer un disco de canciones rock, clásicos del rock, versionados a la fala, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Dani y yo pensamos que era una idea macanuda y tal, y elegimos un repertorio, empezamos a preparar los temas, pero al poco tiempo el cuerpo pedíanos hacer temas propios. Uh-huh. Y decidimos dejar a un lado el tema de las versiones y escribir a nuestra música. Y así empezó la causa. Después había que ponerle un nombre al grupo, no se nos ocurría nada. Pienso que fue a mi mujer, sí, un día en el puerto de Tapia, Casariego. Nosotros decíamos nada más que nombres que sonaban o suaban a grupo folk. No, esto es muy, muy folk y tal. Nosotros queremos hacer rock and roll y tal. Y a mi mujer dijo, Bacotexo, que es una palabra que se usa nada más que en Tapia. O la Veiga también un poco. Pero sí, muy poco. ¿Y significa exactamente lo que te dice? Bacotexo, sí, es como decir xareu. Ajá. Grigai en castellano. Sí, grigai. Y no la conocía, ¿eh? La palabra. Pues digo, no, que... Porque en el franco no se dice. ¿Verdad? Ah, es mejor. Es verdad que vosotros falades galego, ¿no? Y 9 años después. Como decía, 9 años después, estamos aquí con 3 discos en el mercado. Uh-huh. Y estamos bien contentos. Sí. Muy bien, muy bien. Y este último y el que venimos hoy a escuchar así más en profundidad, porque un disco, Chus, tiene ahí un concepto un poco distinto, ¿eh? Es un disco que a mí en particular, y me sale la vena más filológica que tengo dentro, es un disco que es muy conceptual, y eso es muy difícil de ver hoy en día. Muy conceptual, quiero decir, el libro, el texto es un libro, el disco es un libro. Uh-huh. Un libro que cuenta una historia. Y entonces, como es un libro y no tiene fotografías, la fotografía, en este caso, los Bacotexo, lo que hacen es ponerle música. Uh-huh. Entonces tenemos una ventana que nos permite escuchar o sentir, más que ver, pero son sentidos que también debemos utilizar, y mucho. Entonces es muy interesante por eso, porque es un concepto completamente nuevo y a mí personalmente me parece fantástico, y la historia es muy buena. Uh-huh. Y muy bien llevada. Entonces cada X tiempo van apareciendo textos, palabras. Uh-huh. O expresiones que nos llevan al son títulos de canciones. Uh-huh. Entonces es una historia, no, es un disco novelado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y es lo bueno. Así fue como me lo presentaste, así es como os lo vamos a presentar a vosotros. Y empieza así. A guerra dos mundos. Lo primero del que me acordo é a playa en el inverno. Andábamos por ahí, entre as xógaras e os penedos, al líquen, as llámparas, lo que mandaban na casa. Nun llevábamos reló. Meu bolo dicía que para qué lo queríamos. Iba todo ben. El mar marcaba el tempo, marcaba el ritmo. Era el único sonido que existía. Era a música del mundo. Despois vense e veron el eclipse e aquel calor, e el espello rompeu. Chegaron os da ciudad nos coches grandes e novos. Non falaban como na casa. Solían botar cremas pol corpo e detarse por aí hasta que estorrixaban. Non sei por qué meus padres callaban delante dellos, e meu bolo non quixo salir máis. Esa xente mandaba el día de gallola, correndo, rindo, estrombeirando. Non se volveu sentir el mar. Thank you. cristal del mar. Era un espejo donde no se veía andar el tiempo. ¡Ey, qué chisporretea esta mesa! Os decía que seguimos aquí en el programa, seguimos con Baco Teixo. Acabamos de escuchar la primera cancionina de este último disco, que también introducía Chus, La Guerra dos... No quiero decirlo mal, La Guerra dos Mundos. Dos Mundos. Dos Mundos. La Guerra dos Mundos. Esta canción era Eclipse, que es así se decirlo bien, Eclipse. Estamos aquí a micro cerrado y salen lo que pasa. ¡Ey, qué chisporretea esto! Lo que pasa siempre que... Ey, me estoy quedando sin micro ahora. Es que está chisporreteando. Vosotros no lo escucháis porque no tenéis los cascos puestos, pero yo sí. Esto. Bueno, nada, tiramos. Que os decía que salían preguntas aquí, cosas interesantes. Era el por qué la idea de un disco de este tipo, ¿no? De un disco mezclado. Hablábamos que era una especie de ópera rock. Chus. Yo pienso que es como una ópera rock. Es el mismo concepto. Pienso que es como una ópera rock. Es el mismo concepto. Pueden tener historias, hablo de historias en general, como Tommy o como Quadrophenia. Es una historia novelada y es utilizando la música en vez de imágenes en muchos casos, y en este caso es básico. Uh-huh. Y además hay un choque muy grande. El que conozca el occidente de Asturias sabe que es una gente muy, muy dura, muy que aguanta mucho el mar y el nordés. Entonces gente con un carácter muy determinado y muy particular. Es gente que es muy difícil entrar dentro de ellos, ¿no? Hacer amigos. Pero una vez que lo consigues, tienes amigos increíblemente buenos. Y ahí es donde ves la valoración de esto. Pero la diferencia, lo que hablábamos era la diferencia. Yo noto cuando voy a esa zona y vas a pasar unos días y tal, que los locales, es cierto lo que dicen aquí, ¿no? Que los de fuera íbamos a soyagar, a dar por saco, a molestar. Es eso, corregirme, ¿eh? Sí, sí. Es eso. Entonces, me gusta... A quitarnos las mozas. Me gusta ese contraste. Y yo no sé si lo pensó el autor o si no, porque esto, Ricardo, esto es una bomba, ¿eh? Pero, por ejemplo, habla de dos niños que se encuentran en la playa, un niño del lugar y una niña de fuera, con todo el rechazo que tienen entre ellos, cultural e ideológico, son niños, pero lo que ven, uh-huh. Y de pronto se ponen a jugar a hacer castillos de arena. Uh-huh. Y eso a mí me parece muy lírico, uh-huh. Me parece increíblemente lírico. Y salto a tiempo después, ese chico ya mayor vuelve a ver a aquella niña de los castillos el día de la procesión, que me imagino que es el día del Carmen, sí. El día de la procesión del Carmen en Tapia, que es precioso, unas alfombras por el suelo hechas con arena, con colores, o con flores, sal, flores, y sí. Con flores, es una pasada. Hay que decir, perdona, que las mujeres del pueblo están toda noite trabajando para hacer las alfombras. Sí, cierto. Mucho mérito. Cierto, y entonces juega con eso, ¿no? Vuelve a encontrar a esa chica y eso lo explica muy bien en una canción que se llama El día de la procesión. Vamos a sentirla. Creo que es la número 3. Baixaba xente perseguindo a Lluz por a calle del perdón. Pensar que algún tempo atrás, cuando veo el nordés, las mareas de San Agustín vinla a desaparecer. Hoy andaba entre vírgenes y cruces como una revelación, con vestido de festa y un sombrero. Sentí sirenas de barcos chifrar en el día de la procesión, pero deitaos na playa xunta al mar, fiamos outra oración. Hoy andao entre virxenes y cruces como una revelación, con vestido de festa y un sombrero. We'll be right back. Seguimos abriendo cerveces, seguimos escuchando a Baco Teixo. ¿Por qué no? Queríamos que nos contaras así un poco por encima, porque hablamos eso, que estoy un libro y una ópera y un disco y un poco la historia que cuenta este disco libro, no sabemos cómo calificarlo. Sí, disco libro, sí. Disco libro, pues es una definición esta, bueno, esta obra. Sí, tanto el relato como as cancións lo que fain é contar unha historia de maduración. Uh-huh. Chamas así, os teóricos literarios chamanlle Bildungsroman en alemán, pero bueno, eso. Unha historia de maduración dunha persona que nace no occidente de Asturias nos anos 80 e que vive nesa zona rural, procede dunha familia humilde que se dedica aos labores del campo, pero empeza a escuitar cousas de lo que pasa Yonxe de allí, que é a ciudad. Yonxe en aquel momento, porque de Oviedo al occidente de Asturias tardábase moito, hoy hai autovía, pero entonces ainda non había esa posibilidad. Entonces vai medrando, pero é unha historia de desarraigo, porque non se sinte a gusto estando allí. Pensa que el seu destino está na ciudad, está na urbe, non está nel pueblo, con a xente con a que non ten conversación, con a que non se sinte ben del todo. Entonces, el elemento dos braneantes dos que falábamos antes entra en escena e él osma lo que pode chegar a topar na ciudad, ¿no? Vai medrando e cando chega al instituto pues non hai xente que poda cuadrar ben con él e cada vez ten máis claro que quer ir pa ciudad. Hai un momento cando acaba o instituto que vai a festa ou a discoteca con os compañeros da clase e ese momento en el que sabe de verdad, seguro que él non pertenece a ese sitio e decide marchar pa ciudad. Ese momento é el que se describe na canción 4 del disco, a que se titula Veila. Cruzar el sol. Bueno, y estamos aquí hablando nuevamente a micro cerrado y voy vamos a hablar a micro abierto ahora. ¿Cómo llega en la conversación que teníamos aquí ahora? ¿Cómo llega en un mundo en lo que cual lo que se lleva ya es la comida rápida, la música rápida, todo fragmentado, todo de cualquier manera? Pues vosotros, si os atrevéis a hacer un disco de, pues no sé exactamente la duración total, pero andará en torno a 50 minutos sí, o por ahí, con texto para leer y demás, un disco que, como os decía, requiere muchas escuchas para llegar a escucharlo en profundidad, entenderlo en profundidad. Yo escuché una vez y pide más escuchas, ¿no?, para apreciarlo. ¿Cómo esta idea, ¿no?, de ir un poco a contracorriente, no sé, a la contra? O idea contracorriente, sí. Totalmente. Bueno, eso es lo bueno de tener un grupo y un proyecto que no está mirando para el mercado. Uh-huh. Cuando no estás mirando para el mercado y no quieres vivir de la música profesionalmente, porque tenemos las nuestras profesiones aparte, lo que pasa es que puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Y eso es maravilloso. Y vosotros aquí hicisteis lo que quisisteis. Aquí. Exactamente. Se nota eso. Sí. Teníamos la idea de hacer un disco que fuese una obra completa, una obra redonda, y no un peteiro de canciones juntas que no tienen que ver unas con otras y que pueden escucharse autónomamente. Pueden escucharse independientemente también las canciones de este disco, pero prestábamos hacer una obra completa que contase la historia desde el empezo hasta el final. Y teníamos alguna referencia, como algún disco de Os Who y algún disco de Pink Floyd, y dijimos, pues, si podemos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si no estamos pendientes de que nos pinchen las radiofórmulas ni de vivir de música, queremos hacer lo que nos gusta a nosotros. Nosotros somos los primeros receptores ideales de este disco, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a hacer lo que nos gusta. Y fue un trabajo largo y duro, pero conseguimoslo y estamos contentísimos. ¿Cuánto tiempo llevo a hacer esto? Porque esto se ve que no es obra de un día, ni mucho menos, ¿eh? La historia de cuenta es muy vital, recoge vivencias, supongo, de cada uno, en total o del imaginario, ¿no? Pero entiendo que tuvo su complejidad. Pues no sabría decirte, porque cuando empezamos con este disco, fue tres o cuatro años. Uh-huh. Y lo que teníamos muy claro es que queríamos hacer algo muy especial. Queríamos que el disco fuera muy especial. Y nosotros, como formación básica de rock, de grupo de rock and roll, con bajo, batería y guitarra, no podíamos nosotros solos hacer todo lo que queríamos hacer en el disco. Uh-huh. Entonces llamamos a músicos importantes del panorama asturiano para que nos ayudaran, ¿no? Pues hay colaboraciones importantes como Emilio Gutiérrez, del grupo Enfadaos, que fixo arreglos de cordas, pianos, Aníbal Menchaca, que tamén fixo algo de teclados, sí, bandurria, que más, Sergio Rodríguez, de Estudios Tutu, que fixo algún arreglo tamén por aí, programación, y que más, Ruiz. Ángel Ruiz, Steel Guitar, y falta, bueno, y por supuesto el más importante, que es Pablo Canalís. El gran Pablo Canalís, también, que además vive en el occidente y vive el occidente mucho, que fixo una chía de arreglos de con instrumentos artesanales, con cornos de ciervo, de un montón de cosas que no sabría explicar. Conca tibetana, canas de castañeiro. O sea, lo que fixeron foi poñerlle alma al disco. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Exactamente. Sí, es curioso, en el disco este, y hay una cosa de que estaban hablando ahora, bueno, decir que me parece que el nivel de calidad del producto es increíble. O sea, el trabajo que hicieron entre estos tíos y en Tutú, la Virgen María, que realmente salió muy bien, porque lo oyes y suena muy, muy, muy bien. Tiene una calidad de grabación realmente buena. Y eso es muy de agradecer, ¿eh? También. Hay que decir que Sergio, de Tutú, es bueno, un crack, un maestro, sí, sí, un maestro. Sí. Fai... Bueno, no, sí, bueno, sí, sí, sí. Nosotros... decidimos grabar con Sergio en el año 2013, cuando grabamos ahí un tema para el disco Novos, ¿cómo es? Novos Cantares de Chigre, y grabamos un tema para ese disco, y nada más que escuchamos las pistas de batería con el bajo y con una guitarra, mirámonos unos a los otros, ¿verdad? Y quedamos así, pero ¿cómo puede ser? Suaba como queríamos nosotros suar, ¿no? Vamos. Sí, vamos a escuchar otra canción, pero primero, con permiso de estos señores, me gustaría leer otro trocín de un texto que va a introducir a esta canción y que es un cambio importante en la vida de este chico que de pronto se va a vivir a la ciudad, deja atrás todo aquello tan bonito que contaba al principio, ¿no?, del mar en el invierno y todo aquello, y de pronto se encuentra con una ciudad muy triste o muy especial. El texto dice algo así, bueno, voy a leer en fala a ver cómo queda, ¿eh? A lo primeiro, tú vendes repoñedor nun supermercado. A yo, os clientes non solían saludar. Además, non era quen a traballar con xeito pol noxo que me daba el filo musical que tían posto. Botáronme a xina, pero collérome nun bar das pralguas noites. Bebía mentre expoñía copas e escollía os discos que suaban. Empecéi a salir cos que paraban por alló. Tían pastillas e moito amor. Soupen ben que aquella era unha ciudad sen sono. Íbamos a concertos e acabábamos as noites en afters. Foi fácil saber por que a xente salía dos baños predicando o milagro. Abeirábamonos nesos cubiles hasta que quitaban a música e prendían as lluces. Era entoncias el hora da verdad. Salíamos a calle abrazados como sicarios, cantando rock and roll all night, or you gotta fight for your right to party. Pode que mezcláramos as dúas. Eso sí está basado en se deita naide nesta ciudad. Nunca cero es dormir on. Echa la hora de manter los hoyos abiertos de ser el personaje principal. No me veñas con discursos de amor. Voy a bailar en el infierno. No me veñas con lo que hay entre los dos. Llora mi car, e perder el tiempo. Hey barman, no mires para reloj. Mientras en llenos vasos conjuramos el sol. Hey nena, no preguntes razones. Todo lo que interesa coye en esta canción. Se deita naide nesta ciudad. Nun existe el futuro. Naide dice el nome aquí na escuridad. El ritmo é a nosa identidad. Dos servicios a la xente sin fe, predicando el milagro. El dolor das lluces vamos vencer, cantando abrazaos como sicarios. Hey barman, no mires para reloj. Mientras en llenos vasos conjuramos el sol. Hey nena, no preguntes razones. Todo lo que interesa coye en esta canción. Todo lo que interesa coño en esta canción. eso era para si vos estabas durmiendo. Vamos a morrer. Tira a nadar, ¿eh? Sí, sí. Tira a nadar, echamos al suelo. Bueno, seguís en Radio Cuca, seguís en el 107.3 de la FM, también a través de internet, aunque no se escucha ahora, pero bueno, a través de internet en www.radiocuca.org. No se escucha porque tenemos un pequeño problema técnico y hay que solventarlo. Básicamente, el cable que tenía que llevar el sonido no está llevando sonido. El por qué hay que adivinarlo, ¿vale? Pero en cuanto sepamos dónde está el tema, sonaremos por internet. Pero eso, en www.radiocuca.org, y si no, pues en iVoox y en archivo.org tenéis ahí un montón de programas grabados. Podéis acceder desde la propia página de la web a todos los programas que están por ahí grabados, que son un montón de ellos y muchas temáticas. Y hoy estamos aquí, eso, en el Pistolero Zurdo, pues con Bacotecho, con Chus y con el Anónico, que estamos aquí, pues eso, escuchando este disco distinto de lo que estamos escuchando últimamente por aquí, de mano ya en la fala, que no ya que ya lo fae diferente, ya lo fae un poco, no es especial, y después eso, que tiene esa historia que mezcla el texto escrito con la canción, ¿no? Y luego también estábamos hablando ahora a micrófono cerrado entre nosotros, que independientemente de todo eso, también la calidad final o cómo queda al final el disco, porque estaba diciendo Ricardo, que me imagino que es algo que les pasa a todos los que graban, que cuando acabas de hacer un disco, cuando acabas de hacer un trabajo, no tardas mucho tiempo en volver a leerlo o a escucharlo o tal, no sé, porque quizás el hastío se apodera de ti con respecto a esa creación, ¿no? Has parido un hijo de alguna manera. Quedas vacío ya, ¿no? Cuando lo hiciste, ¿no? Te vacía, entonces le coges un poco rechazo quizás. Y Ricardo comentaba hace un momento que con este disco que eso que no le pasa, o sea, que puede ir en el coche y de pronto pone el disco porque se le apetece, ¿no? Ricardo, decías. De hecho, sí, la verdad es que cuando yo grababa discos con Babylon Chat, el grupo anterior en el que tocaba yo, y acababa de grabar, que eran sesiones de grabación bastante intensas, y después teis a ilusión de hacer las xiras para presentar el disco, presta tocar en directo, pero non che presta escuitar el disco, non sei por qué, é como si quedaras chen del disco, quedaras harto, diris en castellano, ¿no? Quedaras chen del disco. Y sin embargo, con este disco de Bacotecho, parece como que el disco que me presta escuitar a pesar de que lo fixéramos nosotros. Eso es curioso, ¿eh? Eso é moi curioso, é moi raro ir nel coche e decir préstame o prestaríame escuitar el disco de Bacotecho, meca, si el grupo meo. Me llamó mucho la atención ahora cuando estábamos hablando micrófono cerrado, que lo estabas comentando, porque es lo habitual, es lo que dices tú, es lo contrario, ¿no? Sí, sí, totalmente. Precisamente lo contrario. Y hay canciones de Babylon Chat de la etapa anterior mía que, bueno, es un recuerdo, siquiera. Yo soy un fanático especial de Lady Bam Bam, una canción, bueno, que me encantaba. De esa sí que me acuerdo, ¿eh? De esa sí que me acuerdo. Y en directo mejor todavía. Bastante mejor, sí. Bueno, pues Chus, tú ahora hasta ahora haciendo la selección musical de lo que estábamos escuchando y notasteis que los viejos rockeros son los viejos rockeros, ¿eh? Puso aquellas canciones más eso, con ese aire de rock and roll que destila este grupo. Pero yo hablándolo con él cuando me pasó el disco esta semana, decía que a mí sí, está guay, pero hay unas cuantas de estas así que son de estas más, menos, bueno, más, no se va a decir más balada, ¿no? Más tranquila, más lenta y tal, no tan rock and rollera a lo mejor en cuanto a la interpretación, que a mí me molan muchísimo, muchísimo. Y esta y posiblemente la que más me gusta este disco, ya os digo, escúchelo dos veces, nada más esta semana. Y un disco que hay que seguir escuchando y descubriéndolo, ¿eh? No, y un disco para entrar de una vez, como puede ser ese otro que escuchamos hace por ahí, que con una canción ya escuchaste el disco entero y la discografía completa casi del grupo, ¿no? Sí, eso es verdad, es muy importante, ¿eh? Escuchar claro. Este disco unas cuantas veces. Sí, sí, realmente poco a poco. Descubres unos matices increíbles, ¿eh? Poco a poco. Yo en esta primera pasada, quédome con esta. Frases feitas para almas desfeitas. Quiero aquí. noites nel bar non vivo como a xente. Padre, amañarse ciudad, nadie fai ni dice nunca grandes cosas, almas de usar y tirar. Padre, verdad, el tiempo va a ser comentado aquí yo con el anedónico ahora y antes a Chus también decía que y aquí hay doctores, aquí hay doctores, el doctores tiene la iglesia, doctores tiene también la radio, y más y en temas de lengua además, que la fala, así como el gallego y el portugués, son lenguajes, idiomas, no sé cómo lo hay que definir de llamar, sí, y sí, también, además de sintéticos, que molan para canciones así como esta, más tristes y más de sentimiento. Tienen una caída. Tienen algo, ¿no? Y... tienen una caidilla ahí al fado, no es el fado, claro. Pero tienen una caidilla, no, tienen una caidilla, cierto, que tiene una cadencia del sonido, sí, y una la lengua tiene una cadencia que le da un... Y esa Luz Casal cantando, cantando en galego una canción triste y tal, hostia, son, no sé, un lenguaje que se presta, ¿no? Igual sí, que a lo mejor el inglés para el rock and roll, por decir un tópico, tirando de tópicos, pues, como que... Y a mí tan gustaron esas canciones precisamente por eso, porque transmiten ahí... Y yo luego hay una cosa que me llama mucho la atención, desde el punto de vista lingüista, otra vez. Doctores tiene la iglesia, repito. Que es que cantar en esta lengua, yo creo que es una lengua que da mucho juego, porque es una lengua como... A ver cómo lo explico. Los términos pueden ser más comprimidos, más sintéticos. Sí. Entonces, el uso de ese tipo de lengua da mucho juego a la hora de... Es como el inglés, que es mucho más sintético, ¿no? Entonces te permite tener alegrías con la escritura, con el texto y con la melodía que no te permite el castellano. Eso es importante para mí, yo creo. No sé qué piensa aquí el lingüista que hay también. Yo soy de inglés, él es de castellano. Yo soy de hispánica, sí, pero... Si no llega a ese acuerdo, hay aquí uno de psicología. Bien, después puedo analizarnos a todos. Cuando os digo yo que... En el diván. Doctores tiene la iglesia, doctores tiene la cuca. Hay tres doctores aquí en esta sala ahora mismo, que yo sepa, no sé si hay alguno más. No. Pero con estudios superiores también. Sí, no, a ver, eu penso exactamente igual que tú. É verdad que o inglés é un pouquín máis fácil inda, porque ten moitas palabras monosilábicas, dúas súa sílaba. E eso colle perfectamente en cualquier sitio. A fala é máis sintética del castellano. Eu teño feitas letras e teño feitos poemas en castellano. E é moito máis difícil que collan que collan métrica en castellano que na fala. A fala está medio camín entre o castellano e o inglés. Non é tan sintética como o inglés, pero non é tampouco tan analítica como o castellano. E son moitas palabras como, digamos, castellanas reducidas, entón transmiten lo mismo. Con contraccións, con apóstrofo. Transmiten lo mismo con unha métrica completamente diferente. Sí, é máis fácil, ¿eh? Eu penso que é máis fácil, si sabes, evidentemente, a lingua, compoñer cancións na fala que en castellano. Yo creo que es interesante de cualquier manera escuchar música o leer libros o leer poesía en todos los idiomas que puedas, porque de alguna manera le vas a sacar significado igual. No sé, imagínate que coges un poema en inglés o en francés y a lo mejor, bueno, pues no sabes lo que significa, pero si haz la prueba, si lo lees en voz alta con tu inglés o con tu francés, posiblemente te diga algo ya que antes no te había dicho. Entonces ya le has ganado, el poema ya ha transmitido parte de lo que quiere decir, ¿no? Es lo que ocurre siempre cuando oyes música en inglés, que mucha gente, si oyera las letras, realmente se escandalizaría en muchos casos, porque o diría, qué mierda de canción, por Dios, con lo que me gustaba, ¿no? Entonces... É verdad que, además, unha cousa, así, apunte de lingüista, si me permitides, que especialmente nos poemas e nas cancións, a forma, a sonoridade das palabras é moi importante. Nas narracións non, é máis importante o contido, ¿no? Pero nos poemas e nas cancións é moi importante a forma, e as sonoridades que ten cada lingua é diferente, distinta. Entón, evocan cousas distintas, evocan sentimentos diferentes e ita a riqueza. Eso quizá nos liga con lo que decía José antes, de que el gallego, de que este tipo de idiomas más de sensación a la hora de oírlos y tal, tiene que ver con eso, quizás con esa sonoridad que carece en otros idiomas, ¿no? Entonces quizás el punto venga por ahí, sin darte cuenta de lo que hay. Pensáis esto en alemán. Ya puesta. No hay forma, claro. En alemán también para Rammstein. Claro, por eso, pues, ahí voy, entonces pues nada, después de esto, después de que ganen los doctores, solo hay que escuchar, no, yo no puedo decir más, música, maestro. llover contamina nubes rojas sobre mí, formigas en guardia, parece a solo sombra de ella allí narcotizada. Bueno, bueno, vamos siguiendo. Estamos aquí hablando, micro cerrado, una conversación muy, muy, muy guapa, pero esa vamos a quedarnosla para nosotros. Ah, ya se siente. Sí. Seguimos, Chus. Sí, no, que estábamos hablando ahora y tal, que esta canción que suena ahora se llama Ciudad sin Estrellas, para mí es la canción más lírica de todo el, de todo el cuerpo de la obra, ¿no? Donde se dan quizás los pasajes más líricos desde el punto de vista más formal, que coincide una melodía muy, muy buena por momentos, con una letra muy buena por momentos y con una interpretación muy buena por momentos. Entonces el resultado tiene que ser bueno por narices. Pensé que ibas a decir que iba a ser bueno por momentos. No. Y además hay tres frases aquí que marcan muchísimo también, para mí son un punto fundamental, deberían ir en mayúsculas y en otro color muy grande realmente, porque dice: «Bicha el silencio sobre el mar, bichas estrellas reyumar, sentichos árboles falar». Eso es para mí un recuerdo directo de lo que es la historia del niño que se fue, ¿no? Es realmente, además, es un canto de angustia, un canto de dolor, un canto de sentimiento total, que es lo realmente bueno, lo que yo quiero sacar de aquí, ¿no? Sí, en realidad é un momento de señardá, de nostalgia, diris en castellano, ¿no? Porque ese mundo que recorda en el momento en que estou pa situación na ciudad é un mundo compartido en el recordo con a moza con a que tuvo en el pueblo, ¿no? E a que volveu ver na ciudad pero desengañado. Entonces, en realidad está falando con ella en un monólogo, pero está falando con ella. Y además, en esta canción, perdona, hay también lo hablábamos, se repiten dos versos de una canción que ya pusimos antes, que era Veila, y es vincula las dos canciones. Es un poco, para mí otra vez, el vincular las dos cosas de la vida en un sitio, la vida en el otro, todo eso, ¿no? Que cuando dice, ei, cambiar de pel, nun vas tardiar ir pra ciudad, ei, crisar el sol, nun ser igual ir pra ciudad. Se repiten dos canciones, para mí eso habla de cosa genérica, de corpus, ¿no? No de obras pequeñas unidas, sino de un corpus general. Por eso que decía al principio lo de la ópera rock y todo esto. Uh-huh. Vamos a sentir la canción. La 8, ¿verdad? Ciudad sin estrellas. La 8 la teníamos, la 9, la suite del Apocalipsis. La suite del Apocalipsis. Creo que es una canción muy bonita. Yeah. Bueno, pues estamos aquí ya echándonos unas risas y comentando ya casi para cerrar. Vamos a ponernos ya la última, en breves, la última canción del disco, invitándoos a que lo escuchéis, a que sigáis, a que lo podéis escuchar por ahí, encontrarlo por ahí o comprarlo y tal. Pues yo que vosotros recomendábamoslo, porque es un disco que merece la pena sentirlo así tranquilamente. Y nada, que decía aquí el amigo que quería hacer aquí una despedida o algo así, o que esperáis algo, como llega la cosa, a ver. No, que yo quiero pedir una canción. Canción. Sí, que falaste de ella al empezo del programa, yo todo contento, vamos a poner esta que me gusta a mí, y no la pusiste. ¿Y cómo lo dijiste antes? Hombre, porque pusiste otra, o qué sé, este programa no el veo. Si fuera el meu, ponía el que me pareciera, pero... Bueno, pues no sé, ponémosla y luego despedímonos, ¿o qué? Sí, yo tenía un pequeño... Un texto para leer ahí. Quería leer, sí. Venga, pues ponemos la canción y entramos con el texto y despedimos a esta gente. Mete miedo esto, ¿eh? Venga, aquí la anarquía y esto. ¿Qué y el otro disco? ¿O qué? A ver, ¿cuál y? A ver, hombre, sí. Preséntala por lo menos, Gandul. Hombre, que sí, que la presento. A ver, eu cantar esto. Es del primer disco. Y yo cuando me enteré que había algo gente que iba a hacer rock en a nosa fala, dije, voy a escuchar a ver. Y al conté un videoclip, una canción que me gustó y mucho. Y que, bueno, desde que empezamos dos empezos, dije, che, vamos a poner esta del primer disco. Y yo, aquí todo contento. Y después ya... Y nada, pues eché otra y, bueno, no sé. Pues quemar el cielo, a mí por lo menos gustame mucho. No sé, oye, si tiene historia, Ricardo, Dani, ¿tiene alguna historia? No tengo historia en concreto. Es una canción que espella un sentimiento de rabia. De rabia contida que en un momento determinado estoupa. Y que está ubicada en el Naviaeo. Pero no es por nada concreto, ¿eh? Ajá. Pues yo curiosamente pienso que muy alegre, a mí anima mucho. ¿Qué cosas? Dale. pues esto fue lo que, bueno, fuimos a sacar de este disco de Bacotecho, de este Aguerra dos Mundos, que para mi gusto es pistonudo y bueno, como... Y aquí lo certificamos, Chus, aquí en el Pistolero Zurdo en Radio Cuca. Y decir también que bueno, que estos Bacotecho, estos chavales, tan majetes, menos el de los ojos guapos, que es un capullo. Gracias por lo de chavales, ¿eh? Van a presentar este disco el día 8 en... ¿Dónde es? En La Calleja. En La Calleja, aquí en Ubieu. Y habrá que ir a verlos, porque estos en directo merecen día la 8 pena. ¿Y viernes o sábado? Viernes. Merece la pena, ¿eh? Faremos portar, ¿eh? En directo, yo desde luego, no sé, porque el 8 de... Yo quería ir, pero el 8 de abril es mi aniversario de boda. Entonces no sé... ¿Qué mejor forma de celebrar yo? Ya, claro. Ya, sí, es una posibilidad. Sí, pero desde luego merece la pena en directo. Pero 100%, ¿eh? Vamos a tener problemas a tu mujer y yo, ¿eh? Vas a tener problemas tú, me parece a mí. Voy a callar. Bueno, mozos, oye, que muchas gracias por haber estado aquí. Que mucha suerte con este disco, que merece la pena que se sienta y que tenga ahí tirón, porque sí, la verdad que mola. Y nada, que eso, que muchas gracias por haber estado aquí compartiéndolo con nosotros, las historias, las que salieron por el micro y las que quedaron aquí entre nosotros, que fueron todas, la verdad, que muy muy amenas, y fue una hora y media casi de radio muy muy agradable con sí. Vosotros. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros, fue un placer y vamos. Queremos volver. Esta radio lleva esto, para que venga gente como vosotros. Una cosa, si me permitides. Sí. Que me prestó mucho esta entrevista, porque igual que falábamos antes, creo que a micro pechado, que este disco es para escuchar con calma y varias veces, esta es una radio en la que se puede estar hablando de otras cosas que no sean vender el disco. Porque vas a radios comerciales y tenéis que vender el disco en 5 minutos. Las tres cosas más importantes. A ver, para venderlo. No. Esto es una radio donde se nota que tedes el disco escuitado, que vos presta. A nosotros préstanos mucho estar aquí. Y donde se puede hablar con calma, que lo que presta da música. Así que muchas gracias de verdad, ¿eh? Pues gracias a vosotros. Mucha suerte. Sí, sí, muchas gracias, desde luego. Y Chus, querías cerrar de una forma especial. Hoy me dieron por la tarde, tengo unos amigos que tienen una hija que vive en Irlanda, Sara Huidobro, que, bueno, pues yo no sabía que tenía una faceta, que es que escribe. Y resulta que hoy vi a su padre y llegó muy contento porque venía con un libro en la mano en el que aparecían un par de pequeñas historias de Sara. Entonces yo, pues, como es una chica que me cae muy bien y sus padres también, pues quiero leer este texto, es muy pequeño. Voy a hacer un pequeño inciso en inglés porque ella vive en Irlanda y como quiero que esto lo escuche, quiero que sus amigos sepan qué es esto. Thanks, Sarah, for this text. It's really impressive. I didn't know that you work like this, but I'm really proud of being your friend, and I want to read the text for your friends and for you as an homage. Sentimientos de verdugo. La frialdad del invierno traspasaba las paredes, se mezclaba con el sudor del verdugo. Lo había hecho cientos de veces, pero esta vez era diferente. Se sabía de memoria la profundidad de esos ojos castaños, todo lo que le hicieron sentir durante unos años desde su infancia, y ahora tenía que apagarlos. Ser verdugo es fácil. Eres persona más odiada junto con aquel que dicta sentencia. No le gustaba su posición, pero era lo que había hecho subsistir hasta entonces, el precio que cobró la vida de su padre años atrás para que él y su hermana sobrevivieran. El precio de la libertad. Aún no entendía cómo podía llamarse a eso libertad. Actuar en contra de sus principios era el precio para tener cierta calidad de vida como servidor del rey, para hacer honor a la memoria de su padre y cuidar de su hermana. Quizás ella tuviera más suerte compartiendo su vida junto al hijo del monarca, pero su alma estaba podrida, cubierta de cenizas tan profundas de las que ni siquiera un fénix podría resurgir. Era inocente. Había soñado con esos ojos cada noche de su existencia. La había besado con solo mirarla cada uno de los días que ella pasó en el calabozo. La había deseado como a ninguna otra mujer. Ella era lo único que merecía la vida de su miserable vida. Le hicieron la señal para la ejecución y la vio sin mirarla. Esta vez todo sucedía despacio. La vio colgada, sin vida. Era tarde. Era tarde para todo. Para él, para ella, para vivir, para morir, para sentir dolor. Ese día lloró tanto que sus ojos se secaron para siempre. Ese día se evaporó su alma. Esto lo escribió Sarah Widobro. This was written by Sarah Widobro. Thanks. Gracias. Flores pisadas prende el cielo azul, quema tierra. Hay algo oscuro en mí y el ruido del calor. Eras tú. Gaviotas traer el viento del sur, casas valleiras tan na sesión vermut, na orquesta bailan hoy. Todos me ser parte. desde el principio se lo dije a este, digo, no tengo, hay que hacer un programa con estos chavales, tal, porque... El próximo día venimos con la guitarra. Bueno, estoy encantado. Y eso puede traer dos historias, ¿eh? Claro, son cosas que...